Canto a mi madre. Volaban entre pinos tus manos, tu sonrisa. Mis ojos eran cuerdas de violines de sueño. Paloma amordazada, desgarrada, tallo tronchado fuiste, y yo espejo quebrado. Un susurrado canto de glicinas se hace voz en los pájaros. Pienso tu voz y callo. Mi voz es como un páramo.